Bueno, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos emitiendo en directo antes del mar del planazo. Y aquí estamos viendo las oficinas de SpaceX. Ahí todos con sus mascarillas. Realmente, más que Cabo Cañaveral, las típicas escenas de las que aparecen, pues, Houston, ¿no? Con toda la gente con. No con ordenadores, sino con paneles. Aquí simplemente hay gente con escritorios con dos pantallas. Y teclados, y sus mascarillas negras, eso sí, todo muy fashion, y mesas normales, totalmente normales. Son post-PC. ¿Me puedes decir qué tal suena el audio? Estamos aquí retransmitiendo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Hoy sois vosotros los usuarios los que ponéis las opciones, los que ponéis las preguntas encima de la mesa. Así que bienvenidos, el señor Bato que acaba de entrar. Por cierto, Bato, que ponen Ghost in the Shell en Netflix. Me gustaría que me dierais un poco. Sí, se oye bien. Genial, gracias. Pues aquí tenemos la retransmisión de SpaceX. Y qué cosa tan curiosa, porque la gente está mandando mensajes para que se puedan ver en el chat que está, y además el chat está activado un modo exclusivo para miembros, o sea, aquí es todo pago. Y hay un tío que ha pagado 1,99 para decir que estoy defecando en el trabajo. Estoy defecando en el trabajo, y por eso ha pagado 1,99 para que todo el mundo pueda ver su mensaje. En fin, bueno, pues como decía, bueno, yo creo que ya llego tarde, llego tarde porque veo la cápsula en el espacio, o sea que ya ha sido el lanzamiento. No puedo ir hacia atrás. Hoy sois vosotros los que lleváis. Hoy no hay guión. Ha sido una semana productiva donde he tenido muchos días. He tenido dos podcasts diarios. Me gustaría saber qué pensáis. ¿Os gusta esta temporada de Vidas en Red? ¿Os parece interesante? ¿Es mucho material? ¿Demasiado? ¿Os estoy saturando? Hoy ha salido un podcast que me ha gustado mucho, o por lo menos he disfrutado mucho grabándolo, que es hablando de la novela Robinson Crusoe. Ayer grabé dos podcasts, otro de libros por la tarde, de 30 minutos, libros olvidados, y hablé de, pues de tres novelitas que me han gustado mucho y que he disfrutado mucho, libros que he leído de joven y de más jovencico. Y Bato que está en el trabajo y no podrá escribir. No importa, Bato, yo sé que estás ahí, eso es importante. Y los podcasts de contenido político, ¿no? Uno que ha sido bastante bien recibido es Pablo Iglesias da la cara. Otro, el padre de Pablo Iglesias y las afirmaciones de Cayetana. Todos se van a Twitch, que ha tenido bastante aceptación. Prevaricación, llegó el sobremesa. Peces de sobremesa y crisis de ansiedad, quedada épica con Camionero Geek. Yo creo que ese sí ha sido el que más éxito ha tenido, porque Camionero Geek transforma en oro todo lo que toca, ¿no? Dice Manny Calavera, dice, nunca es demasiado. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Bato dice, el problema de los directos es que igual te pillan un mal momento. Bueno, te pillan un mal momento para seguir el directo en ese momento. Si no, pues ya siempre puedes escucharlo offline, porque yo creo que con el plan que tengo en Spreaker son 110 horas, con lo cual tienes un margen amplio. Aparte de todo, yo todos los podcasts desde hace ya unos años los grabo, los guardo en OneDrive y mi intención es hacer como. Bueno, además Bato era de los que lo tenían. Durante un tiempo tuve esa carpeta compartiéndola por R-Sync. Así que dice el problema de los podcasts de política es que me ponen de mala leche. Sí, Bato, yo te entiendo, te entiendo. Para mí es un desahogo, es decir, en cierto sentido yo me descargo, pero claro, el que me oye se pone de muy mal humor y es normal, ¿no? Andrés Ramos, hoy tenemos planazo. Tenemos planazo y si podemos, hacemos plan doble, ¿eh? Si podemos ahí, hacemos plan doble. Así que. Yo tengo unas ganas horrorosas, que por cierto, Andrés Ramos, como ahora estoy con el PC de sobremesa, me he instalado Steam, todo perfecto, pero no tengo en el sobremesa, no tengo los logros ni las historias, así que para pegarnos tiros me pondré el portátil, que ya tengo dos personas interesadas, ¿eh? Una de ellas muy interesada, así que a ver si lo vendo ya de una vez, el portátil Lenovo Legion, pedazo portátil, pedazo máquina. Así que, bueno, Bato, feliz trabajo, espero que no dure mucho. Hasta pronto. Y una recomendación de música. El otro día el señor Cafetero Geek, quien musicalmente es un gurú para mí, recomendó Cocolino Deep. Cocolino Deep. Y este es un compositor de música electrónica que tiene mogollón de contenido y me gusta mogollón. Me gusta mogollón. Cocolino Deep. Que es el que suena aquí. Bueno, algunas de las composiciones que hace las hace inspirándose en películas, ¿no? Esta se llama Deep Moon, Moon, la película Moon, que no sé si la habéis visto, que me parece una película de ciencia ficción de cine independiente absolutamente interesante. Moon, gran película, gran película. Ahora está en marcha la reunión secreta. Yo estoy siguiendo, no sé vosotros. No sé vosotros, pues yo estoy siguiendo todo lo de Iker Jiménez, excepto las cosas de mucho, mucho miedico. Me lo estoy siguiendo prácticamente todo. Y entra el señor Abelillo86, Comercial Geek en Movilidad, el podcast de Comercial Geek, un hombre que graba, debería grabar más. Así que muy mal, graba, Abel, graba, por favor, graba. Tienes un público, te debes a tu público. Por cierto, es posible que quede con el señor Rupert Dax en una zona pública, al aire libre, ahora que se puede en Madrid. Podemos desplazarnos dentro de Madrid, estamos en fase 1. Lo que no podemos es salir de Madrid. Es decir, una de las normas de las condiciones de la fase 1 es que no hace falta justificar los desplazamientos dentro de Madrid. Pero puedes verte con gente, quedar con amigos, ir a terrazas, ir a bares, ir a un parque y dar un paseo. Así que dentro de poco habrá contenido especial, ¿eh? Contenido especial. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué manera? No lo sé, pero ahí quedaremos con el señor Rupert Dax. Dice Abel que tiene problemas con iVoox. Madre mía, tío. Madre mía, no puede ser. A ver, amigos de iVoox, por favor, ayudad a Comercial Geek. No podéis permitir que un podcaster de postín aquí se esté sin grabar por culpa vuestra, tío. Y el señor Javier Domínguez, otro habitual que está aquí. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Bueno, este directo vosotros planteáis temas. Os estaba lanzando la idea de, bueno, ¿qué pensáis de...? Tengo aquí el SpaceX, que lo tengo de fondo, pero lo voy a quitar ya. ¿Qué pensáis de los podcasts de esta semana? ¿Ha habido alguno que os ha gustado? ¿Ha habido alguno que no os ha gustado nada? ¿Que no estáis de acuerdo? Pues bueno, esta es la idea. Señor Manowire, otro fiel entre los fieles, aquí en directo en Vidas en Red, cuando son las 22 y 33. La NASA ha lanzado aquí ese cohete Falcon 9DM, SpaceX. Vuelven los astronautas en una visión privada. Madre mía, este es un pequeño paso para la empresa privada y un gran paso para el capitalismo. Ha llegado una empresa eficiente que hace bien las cosas, Elon Musk, abaratando costes y poniendo otra vez a Estados Unidos en la carrera espacial. Y vuelven a estar ahí. Pero que tengan mucho cuidado, que la Agencia Espacial Japonesa está haciendo ahí avances muy interesantes en minería de asteroides. También están, por supuesto, la Agencia Espacial China con sus sondas lunares. Cuidadito, que China. A ver si China establece una colonia lunar antes que nadie. Javier dice: aún estoy en ello, pero me parece bien que los etiquetes. Vale, el tema de las etiquetas, que lo he puesto en Twitter hoy esta tarde, y os he planteado la idea. Bueno, hay gente que me dice: mira, Converso, no quiero irte a hablar de política. Hoy me han dicho lo otro. Una querida amiga en el 1.0, me decía: mira, Converso, los de política sí, pero de tecnología es que no me entero de nada. Entonces, casi que prefiero los de política. Pues mira, justo al revés, ¿no? Pues dice Bato que ya está Virgin en España. Y es que lo he escuchado, no sé cuántos escucháis WinTablet. Punto info, pues los de Virgin se han asociado con Euskaltel y ofrecen todo. Ofrecen fibra, móvil, llamadas y tienen ahí algunas opciones interesantes, ¿eh? El señor Yo Virtualizador, creo que era Yo Virtualizador el que estaba bastante contento. Y mirad, el paquete completo, fibra 300 megas, móvil 20 gigas ilimitadas, fijo y televisión premium, 53 euros al mes, IVA incluido, sin permanencia, sin permanencia. Su decodificador, su router y sus historias. Muy interesante. Bueno, pues decía que las etiquetas. Os he propuesto poner etiquetas en los distintos podcasts para que así pues podáis saber de qué va el tema, porque a lo mejor hablo de varios temas. Entonces está la etiqueta Paul, política, la etiqueta Phil, que sería filosofía, literatura, espiritualidad, la etiqueta Tech, tecnología. Y bueno, luego tenéis, que dice Javier, que le ha sorprendido y mucho, Cavilaciones de Vidas en Red. Cavilaciones de Vidas en Red, para los que no lo sepáis, es un podcast que está en Spreaker, en exclusiva, en Spreaker, y está también en Anchor. Bueno, ya no está en Anchor porque ya voy a grabar solo en Spreaker. Y lo tenéis, bueno, lo tendréis en todas las plataformas, ¿no? Pero principalmente en Spreaker. Cavilaciones es un podcast que dirían ahora de converso al desnudo. Es decir, experiencias muy, muy, muy personales. Pero cuando digo personales, es sumamente personales. Por ejemplo, el día en el que se me murió, pues la primera persona que se me murió, o sea, la primera persona que murió que yo quería. Porque cuando eres niño, pues se mueren personas, pero son personas lejanas, algún pariente lejano, algún conocido, algún vecino, alguien del barrio. Pero pues con 21 cuantos años se me murió una tía muy querida, que me acogió cuando yo llegué a Madrid, y era una mujer con un carisma tremendo. Y ese día yo iba a presentarle a mi novia, porque me iba a casar. Yo ya tenía fecha de boda y pues creo que en unas pocas semanas me casaba, y me hacía ilusión pues presentarle a mi tía Mercedes, pues a mi esposa, la que iba a ser mi esposa. Y a media mañana me llamaron que había fallecido mi tía Mercedes. Aquello fue un shock tremendo. Bueno, pues, a ver, no solo cuento cosas tristes, pero muchas de las cosas que cuento pues son experiencias muy, muy cercanas y que quiero compartir con vosotros. Son podcasts de 10 minutos, ¿eh? Son podcasts muy cortitos. Dice Abel, ¿hace falta etiquetar los podcasts? Si ves que en el título sale Pablo Iglesias, pues ya sabes que de smartphone no va el tema. Pues tiene razón, Abel, tiene razón. Quizá el tema de las etiquetas es que a veces mezclo temas, y eso es verdad, ¿no? Yo hay veces que no hablo solo de política, a veces hablo de política y tal. Entonces la idea es etiquetar, pues, a lo mejor casi todo, ¿no? Yo entiendo que para el seguidor de Vidas en Red, el seguidor habitual de Vidas en Red, le da igual, porque hay seguidores, por ejemplo, Tolo dice que se los escucha todo. Dice, yo me lo escucho todo, de converso, hasta de política, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. No es lo normal, pero hay muchos seguidores que se los oyen todos. Sea de política, sea de lo que sea, les entretiene y, bueno, llevan años escuchándome. Hay cierta simpatía y ciertos vínculos ahí con su podcaster. Y como dice Abel, pues le da igual, ¿no? Le da igual, o bueno, o simplemente con el título les parece suficiente. Bueno, estoy de acuerdo. Pero bueno, esto lo he hecho en atención sobre todo a algunos de vosotros que me lo pedíais. Y en relación a lo que me comentáis, bueno, a lo que os comentaba antes, quisiera saber, pues, de los títulos de esta semana, qué os ha parecido, ¿no? Pregunta por el lanzamiento. Bueno, el lanzamiento ya ha tenido lugar. Con lo cual, lo tenéis. Si metes en YouTube SpaceX, te va a salir. SpaceX, te va a salir, ¿no? En el canal oficial de SpaceX. Es muy gracioso, el canal oficial de SpaceX. Voy a silenciar un poco, dejo con la música. Vale. He tenido una necesidad familiar. Voy a conectar aquí el e-reader de mi esposa. en su PC Dell, un PC Dell i5 de tercera generación, que me costó 200 euros. Un PC que está muy bien, 8 GB de RAM. Ya está conectado, Morena. Pues ya lo tenéis, ya está conectado. Muy bien. Bueno, ¿qué pensáis de los podcasts de esta semana? ¿Qué pensáis de los contenidos? ¿Qué pensáis de la frecuencia de los contenidos? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? En fin, este tipo de cosas. No, turistas espaciales todavía no está mandando la empresa SpaceX. Va a ser. La idea es que la empresa SpaceX ha puesto a 2 astronautas en órbita. Entonces, esto es un poco una experiencia piloto para lo que va a venir después. Y lo que va a venir después va a ser precisamente llenar cohetes de turistas que van a pagar millonada. Y la idea de Elon Musk es, entre lo que pagan los turistas, entre la millonada que pagan los turistas y... entre la millonada que pagan los turistas y la millonada que va a recibir, que van a recibir por el tema de los satélites de órbita baja que van a dar internet a todo el planeta, pues ganar un pastizal. Sí, efectivamente, los astronautas hoy van como misión tripulada privada a la Estación Espacial Internacional. Y está previsto que lleguen a las 19 horas. Se supone que ya deben de haber llegado, ¿no? Así que son los astronautas Doug Hurley y Bob Behnkel, los primeros astronautas de la NASA en volar para una compañía privada. ¿No funciona? Lo conecto. Disculpad, chicos, temas tecnológicos. Estamos con el e-reader de la FNAC, el de BQ, por cierto, fabricado por BQ, que está ahí intentando conectar sus libros a la aplicación de la biblioteca eBiblio, que por cierto, gran servicio el que dan las bibliotecas públicas. Hay de todo, hay libros, hay revistas, y con la pandemia se han portado muy muy bien. Hay una cantidad de material para leer increíble, ¿no? Tardan 16 horas, efectivamente. Dice Abel que hoy los terraplanistas estarán tristes. qué mala persona. Esta gata se ha colado, por cierto. Se me ha colado la gata y no quiero que se me cuele. Ay, cariño, lo siento. Papi está grabando. Papi chulo está grabando. A mí me saltan tus alertas por todo y borro ninguno porque aparecen distintos audios. Me refiero a videos en red y lo mismo con Spreaker. Bueno, Javier, si ahora mismo puede que sea un poco confuso. Si quieres seguir un solo canal, sigue Vidas en Red Spreaker, Vidas en Red Spreaker y Cavilaciones de Vidas en Red. Esos e-readers salieron reguleros. Cámbiale ya por un Kindle. Ya está bien. No, pues oye, mi mujer está... ¿Tú estás contenta con tu lector? Pues está súper contenta, ¿eh? Y lleva con el lector, no te exagero, lleva 5 años o más. ¿Cuán? Sí, era mío. Sí, pero lleva 5 años o más. Ella está contentísima con el lector de la FNAC, que es de BQ. Así que Manuel dice... Manuel tiene razón. ¿Y qué ha dicho Manuel? Que se me ha ido. Ay, perdona, Manuel. Dice, la frecuencia es buena, pero te va a ser difícil mantener el ritmo. Sí, eso es cierto. Y ahora porque estoy teletrabajando, estoy en casa... Es cierto. No. Obviamente, yo... Sabéis que soy bastante regular, pero mantener 2 podcasts diarios, no. Además, yo creo que también os aburriríais. O sea, incluso el más fanático de los fanáticos de Vidas en Red, el señor Overlord, a quien mando un saludo y a toda su familia que me escucha por obligación, pues yo creo que se aburrirían. Entonces, bueno, ¿mantenerla? No creo que la mantenga. También hay periodos, pues por ejemplo, si estoy de viaje, que estoy con la familia, es más difícil grabar. Y en esos periodos a lo mejor grabo... pues no sé, una vez por semana, 2 por semana, pero bueno, sí. Dice Abel que mi mujer es de cambiar poco. Sí, ella es muy fiel a su tecnología. Es decir, ella está con el lector de BQ, está muy contenta, por cierto, pero muy contenta. La verdad es que el dispositivo ha salido muy bueno, ya va por la segunda funda. Ella lo usa a diario y de manera muy intensiva. Lo conecta con... A veces se ha suscrito a un servicio que tienen como una especie de Spotify de libros. Usa el de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid con el Adobe Digital Editions, que va fatal en Windows, pero está muy, muy contenta con él. La verdad es que muy, muy bien. Y le he ofrecido el Kindle, Yo, para mí, yo tengo el Kindle. O sea, yo el Kindle es el que estoy usando a nivel personal y estoy muy contento. Sobre todo con las posibilidades que hay de mandar un correo electrónico, el bot to Kindle, las extensiones de Chrome, las extensiones de Telegram para mandar libros al Kindle, Calibre. Está muy bien. Lo que no leo noticias, al final noticias, mira que me picó el señor Andrés, pero al final soy más de... En el iPad es donde leo con InnoReader, la aplicación InnoReader, ese es mi agregador de noticias. Dice, bueno, yo aparezco en el Sepel con suerte la semana próxima, por fin. Ah, ya aparezco en el SEPE, con suerte la semana próxima por fin cobraré algo. Hombre, pues, madre mía, hay mucha gente que no está cobrando, ¿eh? Es tremendo, es. De hecho, hubo un tuit famoso de una chica en vídeo que salió en Twitter diciendo que bueno, que había tenido que pedirle ayuda a la familia, que ni su pareja ni ella habían cobrado nada del SEPE, y ya rápidamente salieron los... Bueno, los ultras, los fanáticos de Podemos, diciendo que eso era mentira y que eso era un montaje, como que qué barbaridad, cómo es posible que alguien no haya cobrado del SEPE. Pues no. Raspberry 8 GB. ¿Te has comprado, vato, te has comprado la Raspberry de 8 GB? Y Javier dice que el Kindle Paperwhite de camino. Qué bien. Buenos chismes, los dos, la Raspberry de 8 GB y el Kindle Paperwhite. Dinero para artes, cero. Para otras cositas, mucho. Sí, el problema de este gobierno es que la caja está vacía y no hay dinero para nada. Así que lo que va a hacer este dinero es endeudarse de manera prodigiosa y que paguen los demás. Esto es lo que está pasando, ¿no? Dice eso, viva, Raspberry de 8 GB. Eso es necesario. Bueno, yo tengo la Raspberry potente, sí, pero la de 4, no la de 8. La de 8 salió anunciada esta semana, de hecho, fue hoy cuando yo leí lo de la Raspberry. Y bueno, tengo que sacarle, la verdad es que tengo un poco abandonada la Raspberry, me desanimé un poco, os digo la verdad, me desanimé un poquito. Y mi intención es darle un poquito de caña, Un poquito de caña. No sé qué voy a hacer, la verdad. No sé qué voy a hacer con la Raspberry Pi de 4 GB. No sé lo que voy a hacer. Tenía pensado ponerle... ¿Cómo se llama? Leche... Bueno, el OnCloud. Este Dropbox del que llevo tiempo hablando, pero he tenido una serie de dificultades a pesar de la fantástica ayuda que el señor Hardware Adictos de manera generosísima me ha ofrecido, una ayuda increíble, pero no soy capaz, he tenido ahí una serie de problemicas poco gordos, pero bueno, algo se nos ocurrirá, ¿no? De hecho, la anterior la tengo con Pi-hole, que va de cine. Hagan apuestas de los 140.000 millones, ¿cuánto llegará? Pues si llega lo mismo que llegó en Andalucía, pues no lo sé, ¿eh? Pero para gambas y prostitutas da un montón. Que esto fue lo que pasó en Andalucía con el dinero, de los fondos de formación para parados. Qué grande el PSOE de Andalucía, Y qué impune. Pero hoy no vamos a hablar de política. Bueno, chicos, os dejo con la noticia de Virgin. Virgin Telco Fibra y Móvil. Virgin Telco Fibra y Móvil. La mejor oferta de fibra y móvil. Fibra 300, móvil 20 gigas, llamadas ilimitadas, 39 euros al mes. Fibra y teléfono móvil por 39 euros al mes y va incluido router wifi incluido, Claro, no tiene línea de teléfono y no lo necesitas. Y decodificador, El plan con televisión, que vamos a ver el plan con televisión cómo sale, El plan con televisión y qué canales de televisión tienen y demás. De momento la página va regulera, Pero bueno, yo creo que entre O2, que tiene una oferta muy buena, Pepephone, que tiene una oferta también muy buena, y Virgin, aquí entra un operador que va a hacer popita, ¿eh? Voy a poner mi teléfono. 5, 8, 5, vamos a ver. Ah, quiero información. No, no, yo no quiero información. No, no, le estoy dando clic a la televisión y no se abre. A fibra. Ah, vale, en televisión. Ah, vale, sí, cambia televisión, pero me da la oferta. Pero yo quiero ver los canales. No me deja. Tiene una opción para configurar tarifa. Ah, mira, esta opción es interesante. Estoy ahí, Bathinger Actur. Estoy en Virgin Telco. Que por cierto pone distribuidor oficial, o sea, no es Virgin, es un distribuidor de Virgin. Tiene una opción de fibra, un giga de fibra. Entonces vamos a poner una opción de fibra, un giga, teléfono con gigas ilimitados y televisión premium. Uf, esto ya es otra cosa, ¿eh? Fibra de un giga, móvil con gigas ilimitados y televisión premium, 86 euros. Y habrá que ver de quién es la cobertura, porque en Wintable decían que con Euskaltel, y lo segundo, habrá que ver qué canales de televisión ofrecen, como dice Javier Domínguez, porque aquí la información dice, puedes añadir con Premium Extra, puedes añadir extra más de 30 a los paquetes de cine y series, Movistar Series, Fox, AXN, documentales, historia, National Geographic, Discovery, infantiles, deporte y música. O sea, como que dices, tienes 50 canales y puedes añadir 30 canales con el Premium Extra de televisión. Un giga tiene que llegar cable gordo. Pues sí, tiene que llevar la manguera de fibra, y debe ser fibra simétrica, porque yo no conozco ningún otro sitio donde te ofrezcan un giga de fibra simétrica. Yo creo que ofrecen simetría. Eso sí me interesa, ¿eh? Eso sí me interesa muchísimo. Bueno, chicos, pues voy a dejar, que voy a ir preparando la partida de Mush, donde voy a reventar a Belillo 86, voy a humillar a Andrés Ramos, voy a despedazar a Nipegun, y lo voy a hacer con una sonrisa en la cara. Y amistosamente, ¿eh? Todo amistosamente. Y también, por supuesto, al señor virtualizador, que también anda por ahí pegando botes. Y si está Zordor, pues también. O sea, voy a hacer que sus comentarios sarcásticos, pasivo-agresivos, se los coma con patatas y una doble porción de mi orgullo. Pues amigos, este es el directo de Vidas en Red. Directo un poco absurdo, lo sé. Pero gracias por acompañarme en esta noche calurosísima. En Madrid hace un calor tremendo. Por cierto, voy a subir un vídeo, porque hoy en la A2, una autovía de Madrid, había un ciclista. Increíble, ¿eh? Pues hoy en la A2 había un ciclista. Me he quedado pasmado, cabreado y enfadado. En serio, me ha tocado bastante las narices, porque además estaba en el carril central, estaba en el carril de la derecha y empezó a meterse en mi carril, que digo yo, pero yo no sé qué pasa en Madrid, pero en Madrid tenemos un problema grave con los ciclistas, que van sin luces, pero vamos, ya ir por una autovía, un ciclista con una bicicleta de ciudad, pues al principio pensé, llevará una eléctrica, pero no, era una bici normal, o sea, muy fuerte, amigos. Pues os dejo, que me voy a la partidilla. Gracias a todos por estar ahí. Señor Abel, vaya engrasando su arma. Señor Andrés Ramos, vaya engrasando su fusil, porque hoy os voy a hacer unos cuantos agujeros virtuales, y amistosos. Hasta pronto.